Vecinazos de mi vidaza, buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta edición de Barrio Gamer. Una edición donde milagrosamente llegamos temprano, como ven. Ya no llegamos a la 1:20, 1:30, a pesar de que no tenemos problemas técnicos. Ya llegamos antes de la 1:10. Eso es algo bueno, vaya, tenemos... al menos su servidor está encendido, porque el día de ayer también a su programa llegó temprano. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México. Para todos ustedes, donde sea que se encuentren, tengo conmigo, por supuesto, a el equipo, ya una versión más completa de programas anteriores. Empezamos, por supuesto, con el patrón del changarro desde la bella isla de Costa Rica, tropical y cálida isla de Costa Rica, el joven Bardi. ¿Cómo estás, Sander? Muy bien, caballero, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Para todos los oyentes, el hecho de que Sander llegue temprano es tan raro y extraño como que Sander llegue temprano. Eso no es todo común, muy generis. Pero sí. Aquí contento de estar una semana más aquí jugando Muramasa. Está genial el juego, no lo había probado hasta hace unos días. Estoy totalmente enamorado del juego. Muramasa River para PS Vita, muchachos, ya saben, recomendación express del buen Bardo. Muramasa River, destruyendo el mito de que el Vita no tiene juegos. Sí los tiene, son puros remakes, pero sí los tiene. Exactamente. Tenemos también desde pues la hermosa, la comunal y la patria escarlata de Vargas, Venezuela, al joven Rufus Shinra. Rufus, bienvenido sea usted a este programa, qué gusto contar con su compañía el día de hoy. Hola Sander, ¿cómo estás? Bueno, igualmente, un gusto enorme estar aquí con todos ustedes, como siempre, listo para derrochar candela y videojuegos con todos ustedes. Claro, Won, es que entre millones y millones de personas de Venezuela, alguien tenía que salir. Ahí, ¿no? ¿Quién tiene que representarla? Won, sorry, pero lo oí esta semana y me estuve riendo como una hora. Tranquilo, aquí varios estamos igual. Qué bueno que estás, que estás aquí. ¿Cómo te fue en la convención a la que fuiste, a la Avalancha? Bien, vi varios cosplays interesantes. Por ejemplo, me tomé foto con un Richter Belmont del Castlevania Rondo of Blood y Symphony of the Night, con un par de Phoenix Wright y Miles Edgeworth de Ace Attorney. Vi a un Raiden con sus ropajes del Metal Gear Rising. Quería tomarme foto porque yo tenía ese día, o sea ayer, una franela del Metal Gear Rising, pero no lo pude agarrar a tiempo. Ahí vi un Mega Man, un Copy X más específicamente, de Mega Man Zero, pero no fui rápido, no fui veloz. Interesante. Sí, eso fueron los que me llamaron la atención primariamente. No, ya veo. Ah, pues muy muy bien, qué bueno, Juan, que te fue bien. Y esas convenciones, después de todo, sí se ponen interesantes de vez en cuando. Acá en México como que todavía falta una, pero ya pasará eventualmente. Desde Zapopan, Jalisco, en México, haciendo un triunfal regreso al programa, tenemos al joven Ruba. Qué mejor manera de saludarlos que meándose de risa. Yo como una raca de infierno. Bueno, en fin, hola, ya volví después de un viaje de un mes. ¿Cómo están? Se estaba autodescubriendo. Ah, muy bien. Yo ando aquí de vuelta para platicar de juegos y cosas. Ándale, pues no, pues qué bueno que te tengamos por aquí. ¿Cómo te la pasaste con tu familia? Bien. ¿A Ándale, no, pues. Qué bueno, qué bueno. Directo al punto, así. Sí, es, siempre es de pocas palabras este hombre. Bueno, y empezamos, por supuesto, ya con el tema. Perdón. El tema que vamos a manejar en esta ocasión es pues algo tan fácil y sencillo como lanzar una pregunta al aire y saber qué es lo que piensan ustedes al respecto, nuestro respetable, nuestro amable querido auditorio. Microsoft, ¿qué carajo estás haciendo con tu nueva consola? Digo, ese es este... es como que la pregunta que tenemos todos aquí en el programa, y es que las decisiones, si bien han sido para beneficio de su mercado y para que la consola sea más atractiva para los consumidores, al menos personalmente seguimos sin entender por qué semejante giro de 180 grados. ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener esto, puede tener esta serie de decisiones para la consola en el largo plazo? No sé quién guste comenzar de entre ustedes, caballeros, para que empecemos ya pues, a debatir. Bueno, no sé. Rufus, si quieres, empieza tú, que te he visto como más contento por las decisiones. Ok, gracias. Mira, a ver, ya en el transcurso de este programa hemos hablado varias veces del Xbox One. Pero es que, de nuevo, en serio, cada semana que pasa Microsoft sale con algo nuevo que de verdad nos hace preguntarnos qué están haciendo, en qué estaban pensando cuando se estaban reuniendo y planificaron de esa manera esa consola, una cosa que de verdad no les iba a salir bien por ninguna parte. Apenas se fueron empezando a salir los rumores, ya la cosa olía fea. Pero una vez que se confirmó, al menos parcialmente, las peores partes de dichos rumores, ya de verdad, naturalmente, el internet explotó. Y así habrá sido que el número les daban rojos, los números de preventa, pedidos, cosas por el estilo. Y ahora están echando negativos para atrás. Sí, una cosa así. Sí, o sea, les daba horrible, pero espantosamente feo. Sí, entonces, de verdad, uno dice, en primer lugar, ¿en qué estaban pensando? Y de verdad, al principio uno intentaba darles así como el beneficio de la duda. Uno era crítico, pero, ok, intentaba darles el beneficio de la duda, especialmente en la parte en la que aún estábamos haciendo teorías y basándonos en rumores raros por ahí. Pero cuando salió todo a la luz, cuando se confirmaron las cosas, naturalmente, vamos a estar claros, no hay mucho fanatismo que valga, no hay mucho argumento que valga. Microsoft estaba cometiendo unos errores terribles. Y por más que echen para atrás ahora, yo por lo menos siento que les va a costar muchísimo recuperar la confianza de los usuarios que han perdido estos últimos meses. Porque de verdad, no solamente estaban, por un lado, las medidas draconianas, arbitrarias, excesivas, sino que por otro lado estaba la arrogancia de varios voceros de Microsoft. La arrogancia de los mismos voceros que, cuando se les preguntaba que por qué había que estar conectado a internet 24/7 con el Xbox One, decían que entonces el que no quisiera utilizara el 360. De verdad, les va a costar muchísimo. No sé si alguien más quiere seguir. Bueno. Sí, yo quiero, o sea, el plan de Microsoft de irse totalmente digital, yo lo entiendo porque sinceramente nos guste o no nos guste, más o menos, ese es el futuro. O sea, ya olvídate eso de que los juegos en cajita y todo eso, ya eso eventualmente va a desaparecer, pero no hace falta que lo digas. O sea, yo creo que ya se da por sobreentendido que a eso es donde vamos. El problema es cuando llegas y lo quieres implementar tan draconianamente, tan dictatorialmente, tal vez, para que se llama menos complicado entender. Entonces, oye, ¿para qué lo dices realmente? Sony, ese es el plan que tiene, estoy seguro. Nintendo Está planeando eso ahora que está descubriendo el internet también. Pero no hace falta decirlo tan, tan feo. Sí, sí, es cierto. Porque lo que hizo Microsoft con el Xbox One no fue solamente que querían pasar a digital. No. La consola en sí quería imponerte cómo tenías que vivirte. Quería imponerte cómo podías usar tus juegos, cómo podías comprarlos, cuándo podías usar los juegos, quién podía usarlos. Te decía inclusive cómo tenías que vivir. Tantas imposiciones, sí. no son viables. Uno está comprando un producto para utilizarlo. Por supuesto, las compañías imponen ciertos límites, ciertas medidas para evitar abusos, pero lo del Xbox One realmente era excesivo. Se pasaba de la raya y me alegra muchísimo que las otras compañías no cayeran en esa locura, porque es que en serio la consola no te tiene que decir a ti cómo hacer las cosas. La idea debería ser uno darle distintos usos. Sí, exacto. Yo claro, también hay que ser sinceros. Disfrutamos el espectáculo que Sony montó en el E3 alrededor de eso. Claro. Fue delicioso, sobre todo ese video de Yoshida compartiendo un juego. ¿Juego? Fue fantástico, fue fantástico. Uh-huh. Pero no sé, realmente me imagino la cara de decepción dentro de Microsoft cuando vieron esa presentación de Sony. Claro. Pero yo, si te soy sincero, yo no esperé que Microsoft echara para atrás tanto y tan rápido. Sí, esa otra cosa. Yo tampoco esperaba eso. Así de nefasta habría sido la expectativa de ellos. Habrían sido los resultados preliminares que habrán dicho no. Vámonos de aquí porque esto nos va a estallar en la cara. Así es. Oigan, digo, para quien no esté al tanto de las políticas de Microsoft, vaya, cómo han ido ocurriendo los cambios uno por uno. Bueno, vamos a hacer un resumen así a grandes rasgos. El primer giro de 180 grados se dio como casi un mes después de la presentación del Xbox One en el E3, o un poquito menos. Principalmente lo más importante, pues esas horribles políticas de DRM, ¿no? El estar siempre en línea, el tener que conectarte para chequeo de la consola. Vaya. Así, pues, los juegos usados que no se podían, ya que cada juego se asociaba a una cuenta. Todo eso dio, como lo comenté en un principio, un giro de 180 grados casi 4 semanas después. Súbitamente, puff, ya no tienes que estar todo el tiempo en línea, ya no tienes que hacer chequeo cada 24 horas en internet. Los juegos usados, vaya, la segunda mano ya también está, pues, como que abierta en la consola. Es extraño, de alguna manera en un principio fue extraño. Bueno, ¿por qué? Y no por el hecho de decir por qué la cambiaron, sino más bien por qué ¿cómo decirlo? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres llegar? Ajá, ¿por qué se les ocurrió en un en un principio? O sea, fue como que un lanzamiento muy precipitado el de la consola entonces, o qué, pues, no sé. Mira, yo creo que Microsoft le pasó el síndrome de que estamos manejando la industria, nosotros somos los que la manejamos ahora. Por alguna razón ellos pensaron, estoy seguro de eso, y se les metió y creyeron que eran Apple, que le dicen a los clientes cómo utilizar los productos y de qué manera, y creyeron que los clientes le iban a hacer caso, y cuando vieron que no, fue como, creo que la cagamos, ¿no? Sí, básicamente. Más o menos. El segundo giro de 180 grados se va a dar no por Microsoft, sino se va a dar aquí en el programa, porque me están informando que hay una especie de eco un poco extraño. Entonces voy a hacer por ahí unas configuraciones extras. No se preocupen, no van a escuchar carros mientras estamos haciendo todo esto. Sí. Los voy a dejar un par de minutitos con la música de fondo. Voy a hacer los ajustes y ahorita regresamos. Ok, por ahí hicimos unos cambios en los micrófonos que estaban provocando el eco. Disculpen ustedes la interrupción. Continuamos con este debate. El primer giro de 180, lo mencionaba, el cambio de sus políticas de distribución de contenido. Cambio número 2 para mí es el cambio número 2, creo te lo sabes tú mejor, Bardo, porque de ese no me acuerdo mucho, pero sí también pegaba. No fue el del Kinect, fue uno antes. ¿Perdón? No fue el del Kinect, fue uno antes. Sí. Ay, se me fue la idea ahora, qué feo. Bueno, hace unas semanas, esta misma semana Microsoft comentaba también de que ya no iba a necesitar el uso de obligatorio del Kinect en la consola. Microsoft ya con eso echó bastante para atrás. Como ideas más claras que tenía en el E3, que era que queremos que todo el mundo que tenga un Xbox tenga un Kinect, para no tener dividido el mercado entre los que la tienen y no la tienen. Y mira, fue como, bueno, ahora igual la vamos a vender, pero también ahora ya no es necesario que la tengan usando siempre conectada a todo momento. No sé, había había, como comentas, había otra, pero se me fue ahorita la idea, se me fue cuál era exactamente. No sé si el Rufus o el Toca se acuerda particularmente de cuál era. A ver, yo recuerdo así en orden, que se podrían usar juegos de segunda mano, que no haría falta no harían falta las 24 horas de conexión a internet ni nada de eso. Y compartir gente, ¿no? Lo del Kinect, no recuerdo realmente así exactamente. Recuerdo esas tres primarias. No, sí, son esas. De la política de compartir con gente en específico. No, pero esa la quitó. Una mano. ¿Eh? Por eso le quitó eso. Sí. Sí, correcto. Sí, son esas tres. Lo que pasa es que Sander dijo las primeras dos como una sola. Ah, bueno, sí. Sí, sí. No, y por ejemplo, a mí me bromeaban durante la semana que ya solo falta que Microsoft le ponga la consola a Game Station 4, una cosa así. Y así de serio es, o sea, realmente, realmente el plan, por ejemplo, que Sony tenía en el E3 era de no hacer nada de lo que está haciendo Microsoft. Y el plan de ahora de Microsoft es hacer todo lo que está haciendo Sony, que era exactamente lo opuesto a lo que estábamos haciendo nosotros antes. Y ahí es donde bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes ven este cambio de políticas como algo bueno o como algo malo? Claro que es bueno. Bueno, por un lado, por el lado del consumidor, es bueno, es buenísimo. Pero del lado corporativo, no es tan bueno que se diga, porque necesitan tener cohesión, necesitan tener solidez. No es que no es que hubiera sido bueno que no hubieran hecho los cambios, no, para nada. Es bueno, es positivo. Pero necesitan pensar las cosas mejor, en primer lugar, ¿para qué las hicieron? ¿Para qué hicieron todo eso si igual lo iban a deshacer todo en menos de 4 meses? Claro, sí. Yo siento que de verdad debieron meditar mejor eso. Los sí, cambios son buenos, pero la situación. Como que un poquito muy prepotente, vaya. Que llegan diciendo cómo usar todo. De cómo deben la gente crear para la consola también, incluso cómo deben jugarlo, etcétera. Y que llegan diciendo que ya para hacer lo que quieran, tanto developers como consumidores, pues ya. O sea, está bastante bien, pero lo dejo en una imagen tan, pero tan mala que wow. Sí, no, y ahora antes de que se me olvide, disculpa Rufus, el otro cambio era que Microsoft cambiaba las políticas de publicación para los indies en Xbox Live. Sí, es lo que iba a ir justamente ahorita, sí. Sí, y pero bueno, para antes de decir mi punto, Sander, ¿a ti qué te parecen los cambios? ¿Buenos, malos? Más poder para la gente, así que poder al pueblo, ¿no? Pero hay algunos, por supuesto, que ya no quiere, ya no confían en Microsoft después de hacer tanto cambio. Yo soy uno de esos. De por sí Microsoft nunca ha sido una de mis compañías favoritas, y ahora con tanto cambio, digo, pues no, porque igual yo pienso, igual así como revirtieron todas estas políticas del DRM y del Kinect, bien las pueden reinstalar al rato. Y si tú tienes una consola, que ya te jodiste, o sea. Yo personalmente, en este momento, para el público consumidor, son buenas, pero lo que sí es que perdió mucha confianza también de las personas que eran seguidores de esta consola. Bueno, antes quiero decir la posición mía, permiso Rufus, disculpa. Para mí no es buena posición, ni para mí como consumidor, ni si yo fuera un empresario o accionista de Microsoft. Si yo fuera un accionista de Microsoft y lo veo haciendo esto, me salgo de la compañía, me voy a Nintendo, me voy a Sony, Apple, lo que sea, y retiro las acciones. A mí como consumidor, no sé, Microsoft no me está presentando una idea con la consola. O sea, por ejemplo, Nintendo salió con el Wii U, costó entenderle qué era lo que quería hacer, pero bueno, esto es lo que queremos hacer con el Wii U. Llegó Sony, presentó PlayStation 4 y dijo, esto es lo que queremos hacer con PlayStation 4. Microsoft llegó y dijo, esto es lo que queremos hacer con Xbox. No, no, espera, ¿saben qué? No, mejor ya no. Ahora hacemos lo opuesto. Y no se ve bien, bueno. Si fueran candidatos presidenciales, se vería muy, muy mal que un candidato presidencial a meses de la elección llegue y diga, no, no, todo lo que dije al principio, ya no, y lo echo para atrás. Exacto. No, no, se ven mal, y internamente desde la compañía, pues sí, también está... traen una fiesta ahorita en Microsoft, traen un desmadre por lo que tú dices, no saben lo que quieren. Y la gente internamente en la compañía está palideciendo en la confianza, en el nivel de confianza que tienen en la compañía, precisamente por tanta vuelta. Sí, exacto. Yo no sé, o sea, por ejemplo, a mí como consumidor, como te decía, no sé qué es ahorita, qué quiere hacer Microsoft con el Xbox One. No tengo una remota idea, entonces no sé. No sé, a mí, tal vez si se aclaran, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto, esto y esto. Bueno, ya entiendo qué es lo que quieren hacer, pero ahorita no sé qué es lo que quieren hacer. Ay, bueno. Y bueno, ustedes, vecinos, ranescuchas, ¿qué consideran ustedes sobre este cambio en las políticas de Microsoft? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Son lo suficientemente confiables para que consideren el Xbox One como una compra potencial para ustedes? Pueden verter sus opiniones ya sea en la imagen correspondiente que está dentro de la página de Anime Nexus. En Facebook se pueden elegir integrarse también al grupo de Barrio Gamer en Facebook. Salud, caballero. Buscan... no hay problema. Le buscan Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook y ahí nos encuentran. Uh-huh. En el chat IRC también se encuentra su servidor como Sander Nexus. Ahí también pueden hacerme llegar todas sus opiniones. A mí me gustaría mencionar también un caso muy especial que he visto en los últimos meses, que es el del juego Forza Motorsport 5. Es un caso, fíjense, bastante, bastante interesante y con un poquito de, ¿cómo digamos? Un poquito predictorio de quizá cómo se puedan manejar las cosas en Microsoft en un futuro. Pues permítanme tantito. Ok, ya entramos a la música de la segunda mitad del programa. Ok, Forza Motorsport 5. Bueno, este juego lo que tiene es primeramente que te pide obligatoriamente, así que de a fuerzas, que te logues a internet, que accedas a internet y registres el juego. Bueno, no tanto para que no se pueda usar, sino como para que se puedan mantener tus récords en línea. Esto es, seas miembro Gold o no, y tengas disponibilidad para el juego online en Xbox Live o no. O sea, esto es algo que se tiene que hacer sí o sí. Entonces, aquí lo que vamos... otra cosa que quiero mencionar es... El juego Forza Motorsport 5, la mitad del juego viene en disco. Sí, en ese disquito te va a costar alrededor de 60 dólares. Quizá unos 80, 90 si compras la edición limitada. De colección. Porque la edición de colección, híjole, es una chulada. Trae trae, creo, una cajita de aluminio donde está tu disco, trae un soundtrack, trae un cupón para cambiar algunos carros de nivel premium que posteriormente estarán disponibles también en Xbox Live, o sea, no es nada nuevo. Pero, ¿qué crees? No trae el juego completo. O sea, ¿qué onda, pues? Wong, di, ¿qué te diré? Habían cosas, por ejemplo, aprovechando esto, que sí me gustaba mucho de lo que había comentado Microsoft, que haciendo estas políticas de siempre en línea, podía hacer que el reducir la carga de procesamiento de la consola y así hacer que la carga de procesamiento cubriera en servidores de ellos, toda la cosa. Eso me pareció realmente interesante si se lograba explotar. Ahora el juego te lo está forzando en una consola en que es opcional. Eso no se ve bien, güey. Es feo porque se ve cómo manejaron realmente ellos. Seguro Microsoft llegó y le dijo a este estudio: miren, ahora vamos a hacer esto. Y el estudio dijo: no podemos. Lo sentimos, ¿no? Ya a este momento no podemos. Y no sé, el juego se ve bien, se ve realmente bien. Yo estuve viendo comparaciones incluso con Gran Turismo 6, que realmente están un poco fuera de lugar, teniendo en cuenta que son dos consolas de generaciones diferentes, pero el juego se ve bastante, bastante bien. Pero esas políticas no me gustan. También, si mal no recuerdo, ya anunciaron que para el día de lanzamiento va a haber un parche, aunque no recuerdo bien exactamente para qué era el parche, pero sí recuerdo haber visto la noticia de que vas a requerir un parche el día de lanzamiento para poder jugar. El parche viene de, digamos, a nivel sistema, y es, digamos, un parche que va a ser rollback, o sea, va a ser regresión de las políticas de distribución de contenido iniciales con las que se había lanzado la consola. Ah, ya, cierto. Mira, no sé, realmente esperaba un poquito más, pero bueno, no lo siento tan amigable por ahora al usuario. Para mí, estos cambios de Microsoft le pueden costar más de lo que les hubiera costado tener las cosas como ya las tenían antes. Exactamente. Ahora también, Forza Motorsport 5 es un ejemplo. Killer Instinct, el nuevo Killer Instinct, es otro. Ya que hasta el momento, uno pensaría, por ser un juego de lanzamiento, por ser una de las franquicias, digamos, de las que más se acuerda la gente del estudio Rareware, que, digamos, lo lanzarían con bombo y platillo. Tampoco. Killer Instinct va a ser un juego solo de distribución digital. Eso, quieras que no, les puede afectar. Pero ya cambió las políticas, ¿no? No, o sea, con cambios de políticas y todo, Killer Instinct sigue siendo un juego que se va a lanzar solo en digital. Y free to play. Ah, bueno, sí. Y ahí si bien es como dice Bardi, para allá vamos, o sea, para un entorno total y completamente digitalizado, pues en una era donde las versiones, digamos, físicas, versiones en disco, sigan siendo importantes, pues hubiera estado bien que manejaran la opción. No sé qué creen ustedes. No solo eso, de hecho, yo creo que ya lo había comentado. A mí realmente no me gusta el hecho de que el juego sea free to play. Para mí, un juego de peleas en los que te faltan luchadores puede romper mucho el juego, porque no puede, tal vez te cueste enfrentarte después a esos luchadores porque no estás acostumbrado a pelear con ellos, o si resulta que un personaje se acomoda más a tu estilo de pelea, bueno, vas a tener que pagar para tenerlo. Ese tipo de cosas no me gusta, y siento que no es una elección inteligente. No, tal vez inteligente, porque sí, porque puedes llegar a más público y todo el mundo va a decir, oh, Killer Instinct gratis, que no me extrañaría que fuera gratis solo para los miembros Gold. Pero a nivel competitivo puedes romper mucho la comunidad. Sí, bueno, ese es un aspecto que quizá podemos manejar más adelante en futuros programas. Digamos, el impacto del esquema free to play en la escena de los videojuegos. En cuanto a Killer Instinct, a mí tampoco me gusta. Me gustó el hecho de que, según tengo entendido, se va a, o sea, la primera versión que va a salir de Killer Instinct, porque van a ser varias, se va a llamar Killer Instinct Round 1, lo cual implica que sea una distribución de tipo episódico del juego. Estamos hablando de un juego de peleas. ¿Por qué? ¿Es necesario, mira, realmente? Mira, si tú te vas a hace incluso 5, 6, 7, 8, 10 años atrás, que tengas que sacar varias versiones de un juego de pelea, lo veo bien. Pasamos eso con Street Fighter 3, por ejemplo. A lo mejor no bien, pero sí normal. No, pero al punto es que para hacer rebalanceo, para hacer meter personajes nuevos, todo ese tipo para de cosas necesitas la vida del producto. Sí, necesitas una versión nueva del juego y pues necesitas sacar otra versión del juego, pues. Pero ¿qué ha pasado ahora? Por ejemplo, ya a estas alturas, Wong, si tú tienes ese sistema a nivel digital, es tonto, porque perfectamente puedes agarrar el juego, meterle parches para balancearlo y listo, vámonos. Pero tener que sacar, por así decirlo, un juego nuevo entero, no le veo sentido. Sí, y digo, Forza Motorsport 5 y Killer Instinct son, si acaso, un par de ejemplos que podemos poner aquí. Personalmente, yo digo, por decir algo, he estado leyendo comentarios sobre el modelo de distribución del Killer Instinct y, o sea, ya salió una petición online para que saliera también una versión física con todo el juego incluido. Pero como que los mismos fans dicen, pues es una petición en línea, no importa, nadie le va a hacer caso. Yo sigo, y otros dicen, yo estoy muy cómodo con el modo de distribución del juego que tienen pensado. Y pregúntome yo, híjole, uno pensaría que con todo cambio de las... y aquí va otro de mis puntos. Uno pensaría que con el cambio en las políticas de Microsoft, lanzamientos en disco para todos juegos grandes, o sea, no indies, claro, a menos que tengan el presupuesto para hacerlo, uno pensaría que el lanzamiento de todos los juegos por los publicistas mayores serían lanzados en disco de manera poco menos que obligatoria. Ese no es el caso con el Killer Instinct. A la gente como que le da lo mismo. O sea, no se están ayudando, y mi instinto paranoide me dice, ok, si la gente está de acuerdo con el modo de distribución en digital, bueno, vamos a eliminar los disquitos que nomás nos están quitando, nos están quitando dinero, nos están quitando tiempo, y vamos a ponerlo todo en digital, vamos a hacer configuraciones de primer día por medio de acceso a internet, si no, no se va a poder jugar. Entonces, a la larga, creo yo que esto puede provocar que, exactamente, esas mismas políticas que que tanto se recrimieron en un principio terminan siendo reinstaladas. ¿Por qué? Porque la gente ya está de acuerdo con ellas. Y todo precisamente por estos usuarios que no... Microsoft creo no pensaría ni en sus más locos sueños que probablemente sería tan fácil reinstalar estas políticas de seguridad. Y todo fue gracias a sus usuarios que los ayudaron al no ayudarse a sí mismos. Bueno, el problema aquí es que... les explotó la cabeza a algunos de ustedes, estoy seguro. No, sí te entendí. El problema en parte es que no puedes... sobre todo en este tipo de industria, no puedes ganarte a todo el mundo. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo tal vez con Final Fantasy. Mucha gente se quejó en Final Fantasy X de que era lineal, de que no tenías gran libertad, de que era pasillero, toda la cosa. Bueno, hacen un Final Fantasy XII, super mundo abierto, super grande, todo, y la gente se quejaba también de eso. Entonces al final, nunca le queda bien a nadie. Y ese es el parte del problema. Microsoft, lo que sí estoy de acuerdo con lo que dices es que siento que está haciendo sus políticas al vuelo. Se puede levantar un día y decir, no, oigan, ya no. Y al día siguiente, no, oigan, la verdad es que ya sí. Y en parte es por eso que comentas, eso que ni el mismo usuario define bien qué le parece bien o qué le parece mal. Parece que al parecer el mismo usuario sabe lo que quiere, efectivamente. Por eso Microsoft como que trae una fiesta, pero se están la misma gente, su mismo mercado les está permitiendo que se traigan una fiesta porque ellos mismos tienen una. O sea, no saben qué es lo que quieren. Exacto, eso es lo que está que quería, por ejemplo, comentarte. Yo no sé, por ejemplo, ¿Qué comenta? Si Grufus tiene algún comentario o el toca acerca de la reacción de la gente hacia favor o en contra de Microsoft, pero yo los comentarios que he visto de gente que dice, oye, me quiero comprar una Xbox One, es simple y sencillamente, más que todo, para no perder el perfil que ya tengo en mi Xbox 360. Yo literalmente no conozco a nadie que esté entusiasmado con el Xbox One. Yo vi gente así en Tumblr y... O sea, así en persona no. Pero sí sé de casos de gente que, bueno, que intenta defender lo indefendible. Cosa que, bueno, se les respeta. Pero me pregunto yo si sabrían que para la época la consola no iba ni siquiera a funcionar en sus países. No recuerdo si lo hemos tocado el día de hoy. Sí, eso se nos olvidó decir. Por el restricciones. Punto de distribución, exactamente. Ives en el chat IRC, al cual le envió un saludo, me contó que sí, algo que se nos había olvidado. Originalmente la consola iba a salir en 21 países. Digo, ¿por qué 21 países y no a nivel mundial? Bueno, pedos de Microsoft, ¿no? Pero ahora resulta que también se echaron para atrás y no va a salir en 21 países, va a salir en 13. 13 países. Y no hay ni unos solo de Latinoamérica, yo creo que México. Solo México, ¿no? Y ya. México. Y creo que por ahí vi Chile, pero no sé si estoy un poco mal. Pero igual, el problema es que para el resto de Latinoamérica, en un principio no se iba a poder utilizar la consola porque... por las restricciones online iba a ser chequeo, mira, tú no estás en Latinoamérica, oye, jódete. Entonces, ¿para qué la tenías, verdad? Lo que sí me parece, o sea, sí entiendo, por ejemplo, la gente que se pueda llegar a pegar a los achievements que tiene, a la lista de amigos, a todo eso, o sea, todavía eso sí lo entiendo, pero tampoco para negar, tapar un sol con el dedo y decir que Microsoft lo estaba haciendo bien, pues. Claro, uno entiende que, bueno, Cada quien es libre de darle el voto de confianza o sencillamente de consumir lo que desee consumir, pero es que el problema de Microsoft iba más allá del producto. Muchas compañías estaban pendientes del desarrollo de este tipo de cosas por las cuestiones de los derechos de autor y no sé qué cosa. Si ellos, si la, a nivel mundial las industrias veían que, el, que un ejemplo como el del, del Xbox One salía bien, eso podría ser catastrófico, porque entonces iban a adoptarlo igualmente. Lo bueno, sí, exacto, es que bueno, Microsoft se está echando para atrás. Volviendo un poco a lo de los usuarios en sí, como dije, son libres, pero realmente no hay que defender lo indefendible. Conozco muchísima gente que es de verdad fanática de Xbox, fanática de Microsoft, pero que es imposible, les resulta imposible defender el Xbox One. Primero, porque no puede, ellos mismos se quedan afuera. Por este mismo detalle regional que comentamos, es un poco absurdo defender una consola cuya compañía te sacó, te excluyó de una manera tan injustificada, tan burda, como es que, bueno, no vas a poder hacer login en el servicio online porque no tiene cobertura en tu país. De verdad, es una locura. Ahora, con todos los cambios que hicieron y, ¿cómo decirlo? Con todos los cambios que hicieron y la reciente echada para atrás de que no van a ser 21 países, sino 13, pues bueno, todavía se siente un poco feo, pero no tanto como antes, porque quitaron la limitación de la de hacer registro, chequeo online cada 24 horas. Ya no pesa tanto. Sigue siendo un poco molesto, pero no pesa tanto, entonces se entiende más. Pero al principio, de verdad, era completamente injustificable. Sí, yo aquí en Costa Rica, Microsoft no nos considera un mercado, ni en ningún otro país de Centroamérica. Entonces, yo siempre me ha costado entender la gente que defiende aquí la consola. Todavía en el Xbox Live no en la 360 no te chequeaba el país donde estuvieras conectándote para bloquearte o no. Pero ya con estas medidas yo decía, oye, pero ¿qué hacemos los demás? O sea, de verdad, compramos la consola y la tenemos ahí de recuerdo. Sí, sí, y yo de hecho, yo me imaginaba, creo que se los he comentado a ustedes en privado, yo me imaginaba la cantidad de gente que iba a mandar a pedir la consola del exterior, se la iba a traer a países de esto de acá, sí. Que si para el niño, que si, mira esta nueva consola de videojuegos y la prenden y bueno, el pisapapel es más caro y más lujoso del mundo. No, Juan, de hecho yo creo que lo comentamos también en Twitter, una vez que yo vine del trabajo y no tenía ni televisión y no tenía internet tampoco. Y no tenía absolutamente nada que hacer, entonces encendí el Play 3 y me puse a jugar. Y en eso me llegó la idea a la cabeza. Es para Microsoft me hubiera dicho, oye, jódete, no puedes usar la consola. Me pasó lo mismo la semana anterior a mi cumpleaños, no sé si te acuerdas. Que pasé como una semana sin internet e igual pensé sí. Exactamente lo mismo. Yo dije, bueno, si fuera por Microsoft ya me hubiese pegado una patada. Sí, te hubieras muerto de hambre ahí. Sí, una cosa terrible. Hey, si uno compra algo, digo yo, pienso yo que es para utilizarlo. Pero no, joven, verdad, discúlpenos usted, su región no nos interesa, no es la patria, es su presidente, ande, muérase de hambre. Sí, algo así. Me cabrón, por favor. No, pero inclusive era bastante serio eso de las regiones, porque había un montón de países omitidos, un montón de países, inclusive Japón. Japón estaba omitido, entendido. Todavía. Sí. Japón le dijeron que la consola llegará eventualmente. Sí, es una locura, porque es decir, la consola fue hecha a principio pensando en un mercado única y exclusivamente estadounidense, clase media alta, exclusivamente. Porque qué pasaba con el que no tuviese un internet de modem, qué pasaba con el que, no sé, tenía un internet de repente robado, algo por el estilo, se quedaba sin su consola. Es decir, la verdad, una cosa que me pareció hasta fea. Y ahora que me acuerdo, también Microsoft echó atrás con la política de restricción de región para los juegos. Microsoft comunicó hace unos días que los juegos van a ser region free, también como lo Sony lo anunció ya hace rato. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ven algo como alguna novedad interesante y algo que les llame la atención en la consola, en Xbox One? Porque siento que, no sé, no me están ofreciendo nada relativamente más aparte de más gráficos, más potencia bruta, pues. Pues hay, sí, es verdad. Pues hay varios juegos por ahí que pueden ser interesantes. Digo, no me refiero tanto a los juegos, porque juegos, pues sí, esos van a ver, sino me refiero a qué te ofrece la consola, como algo nuevo, qué es lo nuevo que te ofrece la consola, pues. Bueno, yo recuerdo, no ubico bien el nombre, pero estaban mostrando hace un tiempo un dispositivo que permitiría iluminar las paredes de la casa, de la sala, conforme vaya jugando, algo por el estilo. Pero al final quedó en un prototipo bonito y no en eso, pues. Sí, no quedó en nada. Pero así como nos están vendiendo la consola ahorita, yo no veo diferencia alguna a lo que ya tenemos, sinceramente, a lo que ya tenemos con la primera Xbox. Porque resulta que también esto, para poder grabar las partidas, necesita ser un miembro Gold. Sí, pero es algo como que tan es algo que probablemente también salga en la consola de Sony. Ahora fíjate, lo que pasa es que eso es lo que quiero ver, decirte, por ejemplo, qué trabajo nuevo Nintendo, pues la tableta esta, ¿verdad? El mando tableta. ¿Qué trajo Sony? Bueno, la parte táctil del control y la posibilidad de grabar tu contenido sin necesidad de que seas usuario Plus o no. Esas son cosas nuevas, pero Microsoft no veo que esté dándote algo nuevo, pues. Bueno, en eso tienes razón. Es como una perfección, es como un over, como si le hubieran hecho overclocking al 360 para que esté al mismo nivel o aún más potente que la del que una PC. Hay algo que mencionas que sí me gustaría puntualizar. Tú mencionas el precio del servicio, bueno, lo del streaming, el servicio online y todo eso. Uno pensaría que es que va como que implícito por el hecho de que uno está pagando por el juego, ¿no? Mas sin embargo, yo creo que el modelo de Sony es incluso mejor, porque en el modelo de Sony no estás pagando por poder jugar online o por una membresía a PlayStation Network, estás pagando por ambas, y eso en Microsoft se cobra como conceptos separados. No, y es que lo que pasa es que mira, el Sony yo creo que se centra más en PlayStation Plus en darte beneficios, exceptuando ahora que pues va a restringir el juego en línea. Pero Microsoft lo que se enfoca con Xbox Live Gold es en restringirte cosas, en no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Sony llegó y dijo, no tenemos los costos para el juego en línea, para mantener nosotros el juego en línea, a no ser de que empecemos a cobrar por él. Oye, bueno, está bien, al menos nos están diciendo directamente que necesitan la plata para eso. Pero Microsoft lo que te dice es que no vas a poder hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, a menos que pagues. Wow. No, pues ellos solitos. Y otra cosa que quiero, ya para cerrar el debate, es Killer Instinct, ¿no? ¿Cómo sigo yo de jodón con eso? No, mira, lo que quiero mencionar es Que ok, quitaron lo obligatorio del... que el Kinect sea obligatorio. Ajá. Pero no lo han quitado con la consola y sigues pagando por él, o sea... súper congruente ahí el asunto. Bueno, va, eventualmente estoy casi casi seguro que Microsoft va a anunciar una versión de la consola sin el Kinect. Lo que pasa es que yo creo que ya... al mismo precio del Play 4. Sí, lo más seguro. Básicamente. Lo que pasa es que ya por... seguro ya están muy adelantados en el proceso de producción y manufactura o lo que tú quieras, y ya no pueden echar para atrás esa decisión, pero estoy seguro que haber podido también lo echan para atrás. Ajá. Yep. Bueno, la conclusión que podemos sacar en este debate es que pues no hay conclusión, porque ni siquiera Microsoft sabe cuándo se les va a acabar el carnaval. Sí, exactamente. Microsoft el día de mañana puede llegar y decir, no, ¿saben qué? Al final sí, volvemos a poner todo. Y al día siguiente, no, ya lo quitamos. Entonces, esa indecisión a mí como usuario no me da seguridad, si te soy sincero. Ah, pues, hay que ver qué nuevas noticias nos sacan cuando... bueno, en este tiempo, al menos. Tenemos por ahí un par de opiniones, no hubo muchas. Una de parte de Ives en el chat IRC. Dice, bueno, primero lo que me contó de lo de las regiones y luego comenta, ahí hay que aplaudirle a Microsoft, ya que mercadeó la PlayStation 4 incluso mejor que Sony. Creo que no, Sí, eso es cierto. Creo que no hay otra manera de decirlo. En Facebook tengo a Diego Di Luffy Soto, que me comenta nada más que pues, la videocasetera de Microsoft se le hace muy muy mala, no está interesado en ella. Hermano, no eres el único con ese sentimiento, y no lo digo por la gente de aquí en el programa, por varios en general. Nos se están preguntando también por Facebook, bueno, quiénes son las personas que me están acompañando en este programa. Bueno, se los recuerdo, tenemos a Bardi de Costa Rica. Saluda, Bardi. Hola. Tenemos a Rufus de Venezuela. Hola. Y tenemos a Ruba de México. Hola. Juan, es Mickey Mouse que quiere saludar. No. No. Oigan, por cierto, ¿sabían que va a salir un remake de Castle of Illusion, el juego de Genesis? Sí. Así una joyita, así como el DuckTales que salió para PlayStation Network y Xbox 360, de un clásico de Nintendo. Ay, ay, ay, se me queman las manos. Bueno, nos estamos saliendo ya un poquito del tema. Bueno, a nuestros compañeros de Friquismo Alternativo que... nos preguntaron quiénes eran ustedes. ¿Quiénes eran ustedes los colaboradores? Pues ahí tienen. Nos vamos a ir ya con la siguiente sección. No será noticias, será una sección de... una sección, digamos, un poquito especial. Predicciones de un evento importante que viene a continuación, que es la Gamescom 2013. Radio. Regresamos en un momento. Estamos por la número uno, la más chingona de toda Latinoamérica, el mundo. Hola a todos, hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero viertan dos cucharadas de buena música de selección. Luego agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos, o pueden poner todo junto. Y por último agregamos una pizca de Zeruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡ay, ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! solo por Radio Anime Nexus. ¡Ah! ¡Oh, sáquenme de aquí! ¡Por favor! En esta sección, una sección especial, predicciones de la Gamescom 2013. Joven Bardi, ¿qué es la Gamescom? La Gamescom es la feria más grande del mercado europeo, que ocurre todos los años en Alemania. Muy bien. Tan mediática tal vez como el E3, pero las compañías sí se dejan, tal vez hay un par de sorpresitas por ahí. La feria le gusta sobre todo mayoritariamente a Sony. Nintendo y Microsoft, por ejemplo, el año pasado se ausentaron de la feria, no les interesó hacer gran cosita en la feria. Pero ahí estuvo divertido el menos el año pasado. Ok, sí, me acuerdo, por ejemplo, de... Bueno, según he leído aquí en este artículo de Wikipedia, hubo algunas exhibiciones notables de algunos juegos en esta feria, como fue God of War 3, como fue Gran Turismo 5, el primer Little Big Planet, les estoy hablando de 2009... De hecho, si mal no recuerdo, también yo creo que Sony llegó y anunció que la primera bajada de precio de PlayStation 3 fue durante un evento también en la feria. Oh, muy bien. Tengo la idea. Tiene su relevancia la Gamescom. Entonces, ¿qué nos puede traer la Gamescom de este año? Básicamente, pregunta directa, pregunta al punto. ¿Quién quisiera empezar de ustedes, jóvenes? Bueno, voy yo, si quieren. Adelante. Primero, una predicción, a ver qué tanto pego, es que estoy seguro que Sony le va a bajar el precio al PlayStation Vita. Claro. Necesita la consola una bajada de precio, aparte de juegos, más juegos, pero me imagino que va a haber una bajada de precio y que se van a anunciar al menos dos o tres títulos nuevos para la consola. Es ese del lado de, bueno, Vita. Estoy seguro que hay muchos estudios de Sony que no se sabe lo que están haciendo también. Sony maneja, yo creo que son alrededor de 20 estudios a nivel mundial y no se sabe realmente mucho en qué están trabajando todos. Por ejemplo, el equipo de God of War, nadie tiene una idea de qué diablos está haciendo. Entonces estoy seguro que también para PlayStation 4 se van a anunciar al menos un par de juegos nuevos. O profundizar en los que ya se anunciaron, como The Order, ¿no? No, es que Sony, yo siento que ahorita lo que le falta es un poquito más de catálogo. Tal vez no lo tenga para la salida de la consola, pero sí va a anunciar al menos juegos, bueno, más juegos, pues. IPs nuevas, tal vez por ahí. Del lado de Microsoft, estoy seguro que va a terminar tirando abajo alguna otra política que le quede por tirar. No lo digo en broma, lo digo muy en serio. O que va a reinstaurar alguna política vieja. Ya sé, Microsoft dijo que va a traer un juego nuevo a la conferencia. Bueno, perfecto. Y del lado de Nintendo, no es tanto predicción, sino tanto, más que todo, algo que yo quiero. Y es que empiecen a mostrar más y más juegos para la Wii U. Que espero que muestren al menos unos 5 juegos para la Wii U, porque, oye, la Wii U la tiene fea. O sea, decir que está vendiendo mucho peor que el Vita, demuestra lo mal que está la consola ahorita. O sea, no me la sabía. Sí. Oh, wow. Entonces, así en resumen, Bardo, sus 3... 4. Bueno, sus 4 puntos son: bajada de precio del PS Vita, anuncio de nuevas IPs por parte de Sony, política, no sabemos si es destitución o reinstauración del Xbox One por parte de Microsoft, y que andarán por ahí, no predicción, pero esperas por lo menos nos anuncien unos 5 juegos más para la Wii U. Sí, y exclusivos. Esto de presentar Assassin's Creed, no, oye, olvídate. O sea, algo nuevo y bonito que como dice mi hermanita, que me baje los calzones. Ok. Ruba, Rufus, ¿alguno de ustedes? Pues yo creo que sí va a haber algo de bajo de precio de Vita, porque digo, ya tiene que bajar el precio porque no tiene mucho tiempo y ya le hace falta algo de ventas, ¿no? No sé, yo creo que va a haber como lo básico para Vita, un Grand Theft Auto para Vita, Un Grand Theft Auto para Vita, no, más bien es decir mucho. Bueno, esa es la predicción, Bardo. Bueno, sí. ¿Qué más? No sé. Algo de Naughty Dog, no sé, un Vita de Uncharted, ya hay, digo, otro Uncharted, digo, un Infamous. Oye, un Infamous estaría bonito. Estaría padre, fíjate. Quizás un remake de un juego viejo de PlayStation, quizás, no estoy seguro, como Oddworld, Medieval, algo por así decir. ¿Qué más? No estoy seguro, quizás haya un anuncio para PS4 de, como no sé, The Last Guardian, que ya haya algo. Quizás, no sé, algún día. De Microsoft no espero nada, honestamente, digo, ya no creo que anuncie algo recientemente. Lo dice como tan desmotivado, tan... No, es que... No, o sea, hablando de en serio, como que no siente que vaya a hacer un juego nuevo, ni algo nuevo para la consola, o sea, aparte de... Lo que ha hecho, lo ha hecho por necesidad, vaya, no creo que necesite una conversión para dar más anuncios, vaya, sobre la consola. De Nintendo, quién sabe, algo más de Smash, más Mario, más Zelda, lo básico, ¿no? Quién sabe. Y no sé, yo siento que Nintendo también es todo lo que tuvo que anunciar en el E3. No creo que vaya a salir algo nuevo en el Gamescom. Muy bien. Rufus, ¿cuáles son sus predicciones para esta Gamescom 2013? Bueno, ya así de predecir algún anuncio pesadísimo, se me hace algo así como que difícil, puede ser cualquier cosa. Siempre me queda así como la esperanza de que salgan con algo de Mega Man por el lado de Capcom, pero ojalá. Tengo tanto tiempo con esperanza que ya me da igual, sinceramente. Lo que sí, por parte de Capcom, es que es una buena oportunidad para mostrar otro tráiler de Strider. Para Nintendo, bueno, otra más, cierto, información sobre Smash, un nuevo personaje, pero nuevo, un newcomer. Sería interesante verlo. Este tipo de convenciones, de eventos, siempre se dan para anuncios por el estilo, de alto perfil, así sea un poquito, así que tengo mis esperanzas medianamente puestas. ¿Cuándo es que es? ¿Qué día es que es? ¿Se me olvidó? Empieza el martes. Ah, bueno, qué bien. Pero a ver, aparte de eso, Realmente no podría predecir nada. No podría predecir nada porque eso de tirar así juegos nuevos es difícil. Y no he estado pendiente de pistas. No he estado pendiente de pistas. Lo que sí es que Valve anda como que extraña con Left 4 Dead 3. Hay varios rumores. Sí, tiene razón. Cosas. Y había, sacó algo, ¿eh? Hace como una semana vi que había un portal extraño con un contador. No sé en qué quedó. No sé, no tengo ni idea en qué quedó. ¿Alguien sabe? No tengo ni idea. Yo digo, sabes que tú con toda franquicia que está relacionada con zombies, yo la he evado como si se tratara de una plaga, ¿no? Entonces yo tengo idea. Pero Valve es buena gente. No, pero Sander es hater, recuerda. Pero Gabe Newell le va a caer mal el décimo almuerzo. Sí. O sea, pero recuérdate que Sander nació odiando todo. Discúlpanos. Mira. Que no te caiga mal la comida. No, lo que yo sí quería comentar de Left 4 Dead fue que durante un torneo que hubo de Dota, que bueno, lástima que no vino la señorita para hablarnos de un poquito de él, invitaron a unos jugadores a las oficinas de Valve en Washington, y uno de los tipos parece que le tomó una fotografía que mostraba como una lista de cosas por hacer, y decía así como probar no sé qué cosas de Left 4 Dead 3, y todo el mundo fue así como Valve, ¿qué quedamos? ¿Es un sí? ¿Es un no? Y bueno, ahí no han comentado más. Sí, fue súper extraño. Pero bueno, yo tiro ese dato porque uno nunca sabe, de repente. Pero de resto, así pistas de nuevos juegos, rumores, no he estado muy al tanto últimamente, entonces me resulta un poco difícil. Lo que sí es que, bueno, lo que dije, trailers, información nueva sobre cosas jugosas que ya están anunciadas, eso yo creo que es casi seguro. Más les vale, de hecho, estoy ansioso por los fans. No, pero yo espero que un anuncio bueno, no como Luigi iba a estar en el juego, Juan. Creo que todo el mundo ya sabía que Luigi iba a estar en el juego. Sí, ciertamente. Pero bueno, bien, eso es lo que tengo que reportar. Ok. En breve, los miembros del equipo de Barrio Gamer estarán escribiendo sus predicciones en el respectivo post del grupo de Barrio Gamer en Anime Nexus. Si quieren ingresar, solo búsquenos en Facebook como Barrio Gamer Anime Nexus y ahí nos encuentran. Toda petición de ingreso es aceptada con mucho gusto. Mis predicciones. Vamos con mis predicciones. Dale. Ok. Mis predicciones básicamente son... Mis predicciones a veces me voy muy al extremo, a veces pues espero. Celular por ahí, hay un ruidito. Por aquí no. Sigue habiendo un ruidito. No es mi teléfono, no lo tengo ni siquiera en el cuarto. Ok, ya no hay ruidito. Predicción número uno. Hace mucho se anunció un juego de las Tortugas Ninja que se llevaría a cargo de Ubisoft en lugar de Rocksteady, que quien originalmente se tenía pensado. Rocksteady, recordemos, fueron los creadores de la serie Batman Arkham. Juegos preciosos, todos ellos. Ok, yo creo este nuevo juego de las Tortugas Ninja muy seguramente se puede anunciar. Pero ya no hay un juego de las Tortugas Ninja anunciado. Hay trailers. No, o sea, sí hay trailers, pero no nos dicen, trailer. Mostrar el juego como tal, mostrar gameplay. Ah, ok, ya te entiendo. Ahora bien. Predicción número 2. Vaya, está, yo creo, yo considero, está prácticamente telegrafiado que Lloyd Irving de Tales of Symphonia va a aparecer en el nuevo Super Smash Bros. Sí, me fui hasta allá. Lloyd Irving, opa, anunciado para el nuevo Smash Bros. Predicción número 3. Predicción también de Capcom. No es una predicción bonita. Sí, vamos a tener un nuevo juego de Mega Man para dispositivos Android y iOS. Sandro, no seas pavoso. Está despedido. Mira, los antecedentes me dicen que eso va a ocurrir. Después, Mark, ¿me quieres hacer otro? Claro que no. Sí. Bueno, una de dos. No. O se anuncia un nuevo juego de Mega Man para dispositivos Android o iOS. O desafortunadamente se confirma que X-Over lo van a traer a Oeste. Recordemos, Christian Svensson era quien estuvo puche y puche y puche y chingue y jode para que no pasara X-Over a Occidente. No, Svensson, bienvenido X-Over. Sí, tiene sentido. Esperemos que no, pero tiene sentido. Sí, o sea, de que sí, verdad, porque dijeron que sí, pero no creo que se vaya a hacer gran cosa en el nuevo juego de Mega Man. Digo, quién sabe. Sí, claro, yo sé que los estoy matando, ¿no? Por dentro, a Rufus y a Ruba, pero pues, sí, ¿qué sí, otra cosa? No sé, yo no tengo tantas esperanzas ahorita, o sea. Digo, lo que venga, pues bueno, lo tomo, pero no sé, no soy de Mega Man X9 o no sé, por así decir. Yo esperaría más un anuncio de Mega Man en el Tokyo Game Show. Sí, sí. Muy Gamescom no tanto, quién sabe. Y una más, también otra de... También otra de Capcom. Esta es mucho más esperanzadora, quizá mucho más loca. La localización de Monster Hunter para América. ¿Qué es Monster Hunter? ¡No, Bardo, por Dios! ¡Jódete! Esa es su predicción, no tuya. Sí, a mucha gente le gustaría. No, es que no creo que pase, no creo que pase. Otra cosa que también quiero predecir es... Digo, dado los... La manía de Capcom por hacer como esos remasters de sus series más últimamente. Fíjate, está Strider, y no son series cualquiera, está Strider, que es un manga licenciado por la compañía Motokika. Eso significa que no es una propiedad propia de Capcom. Está DuckTales Remaster, que es en un... salió el mes pasado y es un partnership con Disney. Yo considero que pueden llegar a anunciar otro remaster para esta Gamescom. ¿Y cuál sería? El de otra partnership. El de El Pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños, un partnership con el estudio Tokyo Movie Shinja. Sí, sí. ¿Seguro? Muy buen juego, por cierto. Muy, muy loca la predicción, pero igual, los hechos nos están me están haciendo que yo considere eso. Yo lo acepto, no sé tú. Quiere, bueno, acá nuestros compañeros de Friquismo Alternativo comentan también de predicciones. Ellos quisieran un nuevo Fallout. No sé hace cuánto salió Vegas, que fue el último. Como hace 3 años, ¿no? ¿O fue como en el 2010, 2011, por ahí, ¿no? Ok, probablemente ya haya de probablemente ya sea tiempo de otro Fallout, no sé. Que no se ha hecho por Obsidian, el Cape Obsidian. ¿Cómo llegaron a convertir un muy buen RPG Cyberpunk en un vil shooter en primera persona. No me acordaba. A ver si hay algo más de Cyberpunk 2077. A ver. ¿Cyberpunk 2067? Ok, sí, suena bien. Estaría interesante ver algo ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa? Nos vamos por acá. ¿De veras ninguno de ustedes, muchachos, tiene su teléfono cerca de la computadora? ¿Se siguen oyendo esos ruiditos un poquito extraños? Ni idea. ¿Pero qué clase de ruidos son? Aquí todo está callado. El zumbidito. ¿Cómo? Repítelo, sí, repítelo. ¿Cómo era? No, muy el bien, sonido. A ver, otra vez. Chicos de su madre. El sonido de... ¿Otra vez? Ok. Bueno, sí, de hecho, ahora basta. Me acabas de sonar el celular, pero a lo lejos. No es eso. Bueno, no. Dale. Comenta... También mis compañeros de Friquismo. Chander, ¿qué diría Capcom si sabe que no te gustan los Resident Evil? Oh, ya saben. Ya saben. Sí, hubo una encuesta el año pasado, finales del año pasado, donde preguntaban qué franquicias, cuáles eran tus franquicias favoritas, qué franquicias te gustaría ver revividas. Yo creo que de ahí sacaron la información, para hacer el Breath of Fire 6 en dispositivos móviles, hijos de la chingada. Bueno. Ah, es cierto, a ver si tengo más de este. A mí me interesa, ver, no sé. El Strider, no. De hecho. Sí, no, y ahora que lo comentan, Capcom está anunciando, salió la noticia de que Capcom está considerando cómo va a ser los próximos Resident Evil. Que ya para no Resident Evil en un buen rato. No sabría decirte, pero que está algo era como que están reconsiderando la fórmula para hacer los próximos Resident Evil. Oh, bueno. Yo creo que The bueno. Last of Us. Rufus puede confirmar conmigo que The Last of Us les pegó una buena bofetada en la cara. Uy, sí, no hay. No hay punto de comparación. Les pegó una cachetada, pa, pa. Espero que la gente, el equipo de desarrollo de los Resident Evil recientes haya jugado eso y se hayan visto a la cara y hayan dicho, no, que qué vergüenza estamos haciendo. Porque de verdad, The Last of Us, le pega un martillazo, una cachetada. Y deja a Resident Evil tirado en el piso así, ay no, piedad, por favor, no, pácata. Es bueno, ya que Resident Evil es una de sus franquicias más más emblemáticas. Qué bueno que lo piénsenlo bien, idiotas, y ya luego, o sea, hagan bien las cosas, pues. Si tú esperas que no haya zombies / infectados, pues obviamente no, eso es. Va a seguir, ¿verdad? Pero ojalá que cambie un poquito la fórmula jugable. Que le bajen un poquito las explosiones, aunque sea. No hacen falta 30 explosiones. Que lo dejen en 25, pues, para no pedirles mucho. Que no sea como Michael Bay, vaya. Sí, porque de verdad, ahora la cosa parece Call of Duty con zombies. No sé. Y ya Call of Duty tiene zombies, entonces. Sí, exactamente. Nada nuevo. ¿Qué más comentan los chicos de Friquismo Alternativo? Un Castlevania del estilo de Game Boy Advance o Nintendo 10 para Vita lo levantaría. No sé si se... Un Metroidvania, me imagino. Exacto, sí. Un Castlevania de Vita, vaya. No sé si el Harmony of Despair, ese de Castlevania multiplayer con mapas enormes, esté disponible para Vita. No, para Vita no. Para Vita no hay ningún Castlevania exceptuando los de PlayStation 1. Oh, ya. Men. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, el dispositivos móviles nos ha traído muy buenos juegos de Castlevania, como Aria of Sorrow, como Order of Ecclesia, como... Digo, ya es uno de opinión más personal, Mirror of Fate. Bueno, y también tenemos aquí a otro fan de Monster Hunter que nos dice: con Monster Hunter no me meta. Yo sigo preguntando qué es Monster Hunter. Jódete, Sander, jódete. Emocionadísimo el Bardi de que haya más personas que compartan su afición. Muy bien, muy bien. Ángel Apolo Malagón Romero en Facebook me comenta una predicción. Más que nada esperanza, sería que por fin anunciaran la secuela de The World Ends With You, RPG de Nintendo 10. Muchos saludos, Ángel. Personalmente, ¿cómo lo ven, muchachos? Yo lo veo complicado porque ahorita prácticamente todo Square Enix está trabajando o manteniendo Dragon Quest X en Japón o haciendo los últimos refinamientos para Final Fantasy XIV, Realm Reborn. Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3, ¿correcto? Y Kingdom Hearts 3, o sea, ya creo yo Square ahorita está... Square Japón, sí. Hasta la economía de trabajo. Sí, Square Japón, sí, me imagino que... Y lo que pasa es que la rama occidental lo que tiene son licencias tipo Hitman, tipo Deus Ex, Tomb Raider, no creo que vayan por ese lado, al menos por ahorita. No, sí, sobre todo considerando que... The World Ends With You es primariamente nipón. Oriental. No le competiría esa rama. Lo que te recomendaríamos, mi buen Ángel Apolo, es que pues no lo esperes. Que no lo esperes ni sentado siquiera un anuncio sobre The World Ends With You. Desafortunadamente, Square se le ha dado por olvidarse de esas franquicias exitosas que consisten solo en uno o dos juegos. Pero está el remake de OS que salió el año pasado, ¿no? Sí, eso quiero, eso quería no me comentar. Joder. Está ese remake y, de hecho, ese remake al final tiene un pequeño dato. Una pequeña, digamos, pista para no spoilear a nadie de una posible secuela. Pero, bueno, ciertamente Square Enix está al límite pues de sus capacidades, entonces sería cosa de 1 o 2 años hasta que saliera algo. Exactamente. Bueno, estas fueron nuestras predicciones de la Gamescom 2013. Todas sus predicciones, pues pónganlas en la respectiva publicación, en el respectivo post del grupo Barrio Gamer en Facebook. Nos vamos a ir a continuación a la reseña con un juego que quizá varios de ustedes conocen. No por eso deja de ser menos interesante. Regresamos en un momento. Nada más que la paella, güey. No, yo creo que no fue la. Dijo, coño, la paella. No, la carajo, fue carajo. Ah, carajo, la paella. Sí. Así carajo, estamos al aire. Ah. Bienvenidos todos a la reseña. Ah, okay. Disculpen ahí un chascarrillo por acá. Con una apertura un poco alegre y jovial, para que vean que aquí en el Barrio Gamer también sabemos divertirnos. El día de hoy, muchachos, ya serios, por favor. Nuestro buen compañero colega Bardi nos va a ayudar a reseñar uno de los juegos que más ruido ha hecho a lo largo de este año. Está el God of War Ascension, está el nuevo Tomb Raider, está The Last of Us y está el que va a mencionar Bardi a continuación. ¿Cuál es, Bardi, el juego que reseñarás el día de hoy? Bioshock Infinite. Bioshock Infinite. Adelante. Poner un poquito de contexto, el juego es más una secuela espiritual de lo, del primer Bioshock que una continuación directa. Pero ya se confirmó que hay relación entre los juegos. Hay detallitos ahí bastante interesantes. El juego fue desarrollado directamente por Ken Levine, el creador de la saga Bioshock. El juego nos pone, es un juego de disparos, un shooter en primera persona, tal vez con no tanta acción como un Call of Duty, como un Battlefield, un Crysis. Va más orientado a una historia pesada, una historia muy muy interesante. El juego cambia de ambientación, ya no estamos en una ciudad bajo el mar, sino que estamos en una ciudad en las nubes, que se llama Columbia. Y me encanta el juego, me encantó. Pues intentando no tocar spoilers, en el juego me encantó por detalles que toca, como el racismo, juegos en los que habla de ciertas situaciones políticas, sociales, muy muy muy bueno, y que realmente vale la pena jugarlo. Y sobre todo si tienen un buen PC, con una tarjeta gráfica ahí que le haga justicia, porque las texturas a veces en las versiones de consolas dejan mucho, mucho que decir. Así, de 1 a 10, le puedo dar un 9.8, y eso que los shooters actuales no me llaman mucho. ¿Por qué? ¿A qué le quitas esas dos décimas, Bardi? Le quito más que todo porque la historia empieza a cobrar sentido hasta la segunda mitad del juego. Y o sea, va como fue, que muy lento. No tanto eso, sino que al principio es como, oye, tú, tráeme tal cosa que está allá. Bueno. Oye, ahora tráeme tal cosa que está por allá. Bueno, y ya empieza a tener ya más sentido argumental todo hasta la segunda mitad. Es algo que es esa, como no es una constante, y sobre todo el final, ya el último 80, pues cuando ya vas como por el 80% del juego, te empiezan a tirar y a tirar y a tirar información que hace la historia bastante buena, bastante sabrosa, pues, pero te deja ese sinsabor de que la primera parte no fue tan, tan intensa a nivel de historia, pues. Oh, ya. Me acuerdo que nos habías comentado también de algo, pues digamos, que tú en lo personal ves como algo malo, y es que no maneja conceptos conocidos por todo mundo. Eso es otra cosa, tienes razón. Es hasta irónico porque Ken Levine lo comentó en una entrevista, que tuvo que quitar secciones del juego porque eran difícil, aparte de que tuvo que quitar otras porque era polémico, para hacerlo un poquito más accesible, cambió los niveles de dificultad del juego. Dejó, eso sí, un nivel de dificultad muy, muy bueno. El modo 1999, que se disfruta mucho. Esa es la manera en la que estaba pensado Bioshock Infinite. Además, le metió, por ejemplo, el PlayStation Move para que fuera más accesible a la gente no tan habitual a los juegos. Pero en el final lo entiendes mucho mejor si manejas conceptos al menos básicos de la teoría del multiverso, la teoría física del multiverso. Entonces es contradictorio, es un poco irónico que, oye, lo queremos hacer más accesibles, pero le metemos este tipo de final a la historia. Oye, ya. una duda personal. Ajá, dale. Sobre este... sobre este juego, según noté, o por lo que me decían mis amigos, porque digo, yo nunca he tocado un Bioshock, seré sincero, no me veo haciéndolo pronto. Los primeros dos Bioshock son más como, más de suspenso, más cerrados, podría decirse un poquito hasta survival horror. Sí, más o menos. Bioshock uh-huh. Infinite no tiene nada de eso. Sí lo tiene, pero lo que cambia en la ambientación. Quiero ponerte tal vez un par de ejemplos extremos. No es lo mismo estar en un pueblo tipo los que vemos en los Silent Hill, a estar en el mismo pueblo, pero decorado con pandas, con ositos de peluche, con arcoíris y todo. Es exactamente el mismo, pero el solo ese diseño ya, mira, ya no es tan pesado. El problema es que, no sé si Rufus estará ahí para ayudarme con la idea, pero el problema es que el primer Bioshock, bueno, los primeros dos Bioshock son historias acerca de Rapture, la ciudad. Son historias sobre la ciudad. Bioshock Infinite es lo contrario. Es una historia que ocurre en la ciudad. Entonces, se desenvuelve en el mismo momento que tú estás jugando el juego. Exactamente. Si tú no hubieras llegado, la historia hubiera pasado. El destino de la ciudad hubiera sido el mismo. No hubieras afectado, tal vez hubiera pasado, pero no tanto. Pero lo que voy es eso, la ciudad, el Rapture, en los primeros Bioshock, es un personaje principal, la ciudad como tal, y en Bioshock Infinite viene a ser un personaje secundario. O sea, los hechos pasan en esta ciudad como pudieron haber pasado en otra ambientación. No es tan la ciudad no tiene esa relevancia. Entonces lo importante en el primer Bioshock es esa sensación de cómo estás bajo el mar, todo encerrado, de que estás atrapado ahí. En esta otra más bien estás sobre los cielos, en espacios totalmente abiertos. Entonces la sensación es muy distinta. El nivel de importancia de la ciudad no tiene tanto. Por eso mismo no es tan tenso, no es tan, ¿cómo decirlo? Esa sensación de estrés psicológico, de que me va a aparecer un bicho feo en la próxima esquina. Tiene sus momentos Bioshock Infinite, pero no tiene la misma ambientación que los primeros Bioshock, y yo creo que eso es lo que estaba esperando alguna gente. Pero igual si tiene como que elementos de rol, tanto de personaje como de la situación, ¿no? Porque digo, te están como que buscando y sí, tienes que mejorar. Sí, tienes, no solo eso, sino que por ejemplo, tienes que mejorar tus habilidades, tienes que mejorar armas, tienes que ir igual, ver qué te encuentras, sobre todo en el modo 1999, literalmente qué te encuentras en la basura para que te ayuda. Sí, porque no. Oye, los niños de silencio y los patriotas robóticos, hijo de su madre, qué miedo. No, oye, ¿no? Son un dolor entero, sobre todo en los niveles de dificultad más altos. Y no solo los robots estos, sino que inclusive por ejemplo, si comento un RPG-7, es un arma lanzacohetes bastante potente que ha aparecido en casi todos los videojuegos habidos y por haber. Bueno, y tú te descargas la munición completa que puedes tener con ese lanzacohetes, y hay enemigos a los que no le bajas ni la mitad de la vida. Disculpen ahí el vecino que está llegando. Entonces se hace muy, muy difícil. Las dificultades altas son muy, muy, muy complicadas. Muy bien. Entonces, ¿tú lo recomendarías, Verdi? Ya para cerrar el espacio de la reseña. Por supuesto. Si hay que, no se puede esperar un BioShock 3, sino más que todo una nueva historia en el mismo... no puedo decir universo, por distintas razones del final, pero... pero como de la misma saga, pues. O sea, es algo, una historia nueva, una ambientación nueva. Es muy, muy, muy interesante. Hay bastante acción para los que les gusta la acción. No tanto, como digo, como un Call of Duty, como un Battlefield. Pero sí es un juego que disfrutas mucho. Y tiene estos ambientes políticos, culturales, que a mí personalmente me encantan. Oh, muy bien, muy bien. Okay. Bueno, entonces, BioShock como franquicia demuestra que es una historia atípica y atemporal. Creo que eso es bastante bueno para que se siga utilizando esta franquicia y seguir dándonos a nosotros los consumidores, pues estas historias tan únicas. No puedo decirlo de otra manera. Ah, bueno, nada más como recomendación, para el que quiera jugarlo, no lo haya jugado, o para el que ya lo jugó y quiere entender un poquito más el final, intenten comprender los conceptos básicos de la teoría del multiverso. Eso ayuda a entender muchísimo el final. No es gran cosa lo que hay que leerse, pero sí, es un poco complicado. Muy bien, ahí está el dato de Bardi. Muchas gracias por tu reseña. Aquí en Barrio Gamer les demostramos que pues sí, todavía hay juegos con la suficiente calidad que se hacen en esta generación reciente para ser considerados. Digo, y eso por un debate que teníamos un par de semanas atrás, que tiene precisamente que ver con la noticia del nivel 1-1 de Mario Bros. Bueno. Sí. Ah, eso fue tan... Se trata de analista que no manches, ¿eh? Deprimente, sí, pero bueno. Yo no lo creo, no sé ustedes, pero bueno. Nos vamos a la siguiente sección, que son los lanzamientos para PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Vita. No sé, para todo mundo, para Raimundo y todo mundo, ¿no? Después de un par de segundos. La última sección del programa del día de hoy, sección de lanzamientos. Ponemos por ahí un par de lanzamientos, dos, tres que nos parecen lo suficientemente relevantes para esta sección. En esta ocasión tenemos dos. Uno de ellos que es un juego muy como que particular a mi entender. Saints Row 4 sale este 20 de agosto para PC por medio de Steam, solo para la plataforma Windows, PlayStation 3 y Xbox 360. A mí me gustaría que me quitaran de mi ignorancia para empezar, diciéndome porque de verdad no las ubico, ¿cuáles son las diferencias entre un Grand Theft Auto y Saints Row? La pregunta suena muy ignorante, lo sé. Y sí, soy completamente ignorante de la franquicia Saints Row. Básicamente todo lo que puedo tener Grand Theft Auto de mejora lo tiene Row, básicamente. Sí, pero lo que pasa es que Grand Theft Auto sí te cuenta tal vez una historia un poquito más seria. Lo que tú hagas, lo que tú hagas después en Grand Theft Auto de agarrar y destruir de todo con un helicóptero, pues ya es elección tuya. Pero Saints Row es como la parodia de Grand Theft Auto. Sí, nada ahí es serio, nada. Sí, exactamente. Absolutamente o sea, nada. Hay, no sé si hay ciertos juguetes sexuales que puedes utilizar en el juego como arma. Puedes estar desnudo, desarrollar a tu personaje con toda la frustración sexual que tú tengas ahí. Las parodias que hacen dentro del mismo juego. La ropa que puedes usar. Sí, no exactamente. No, nada ahí es serio. Lo que yo veo es como que siguen. Vi por ahí una imagen también del personaje principal, creo que es el personaje principal, con un traje de Adam Jensen de UCX. Sí. No, y se supone que llegas a ser presidente de los Estados Unidos que tiene superpoderes, weón. Nah, claro. Tengo una idea. Básicamente eso va a ser el juego. Sí. Wow. Pero sí, o sea, como todo lo que tú puedes tener Grand Theft Auto tiene Grand Theft Auto, como no sé, mejores controles de autos, GPS, mejor inteligencia artificial de compañero. Un montón de armas, una variedad gigante de autos que puedes usar, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, me gustan las parodias, probablemente. Sí, probablemente. Pruébalo, te va a gustar muchísimo, neta. Muy bien, muchas gracias. Otro de estos títulos que consideramos importante, relevante, es el título del que usamos música en nuestra sección de debate, Skullgirls, para PC por medio de Steam. Disculpen el gallo. Este 22 de agosto. Skullgirls es un juego de pelea. Ya a lo mejor habrán escuchado, habrán leído al Tito por ahí comentar sobre este juego. Yo, pues sí, he hecho casi que hasta spam en veces de Skullgirls desde antes de su salida el año pasado. No. Me parece importante mencionarlo como lanzamiento relevante por la manera en la que ocurrió. Hace un año no había versión para PC a la vista por ningún lado, y esto por problemas legales que tiene hasta el momento el estudio que lo hizo, Reverge Labs. Pero se crearon un segundo estudio, los desarrolladores, que se llama Lab Zero. Lanzaron una campaña de crowdfunding en la cual llegaron a juntar hasta $827,000, lo cual provocó, entre otras cosas, que hubiera 5 personajes descargables, escenarios nuevos, paquetes de voz, de comentarios de personajes nuevos. Vaya, este lanzamiento de Skullgirls para PC por medio de Steam, creo, nos lo debemos a nosotros mismos. No sé quién quiera comentar sobre el juego. Bueno, yo lo único que estoy investigando, que no logro encontrar, es si al final se pudo implementar el crossplay entre Steam y PlayStation Network. No, se pudo. No lo logro. No se pudo. No, Steam no es aplicación oficial ni licenciada por Sony. Entonces, no fue posible. No, pero por ejemplo, Portal 2, si hay juego cruzado. Esa fue la razón que dieron para que no para que no fuera posible. Entonces, pues no sé. Bueno, ¿qué será? Ruba, tú has jugado la beta de Skullgirls últimamente. ¿Qué puedes decir? Sí, contigo. Ah, ¿qué puedo decir? ¿No? Claro. No, estaba viendo qué decir. No, ya parece que no hay nada. No, pues, ¿qué puedo decir? Es un juego muy, muy bien hecho. Varios que no sepan de juegos de peleas pueden entrar fácil a este juego porque está muy sencillo y te da tutoriales, herramientas y todo para que sepas cómo jugarlo, vaya. Y ya es bueno para competitivos porque tiene mucha variedad y mucho que agregar. Su nuevo personaje, Squiggly, es una edición completamente única, muy refrescante, porque es muy divertido el personaje, vaya. De hecho, no que pasar con lo que me siento cómodo en el juego. Está muy variado, muy interesante, divertido. Y no sé qué más decir al respecto. Ok. Es un juego amigable. Sí, vaya. Es algo que sí nos gustaría recalcar. Aprovecho también para hacer un anuncio, a lo mejor no muy enorme, porque pues es que realmente no es tan... Todavía le va a faltar a este anuncio. Me gustaría mucho que aquí en Anime Nexus fuera una comunidad... una comunidad fuerte en este juego. Entonces, por dicha razón, les procederé a entregarle a mis compañeros de equipo, a Rufus, a Ruba, a Bardi, unas claves de Skullgirls. La casa invita para que nos juntemos ahí en PC y nos pongamos a hacer retas, pero úsenlas. Que sea esta noche, esta noche, porque ahorita, más bien. No, cuando salga, güey, espérate. Oye, ¿cómo se juega con teclado? O sea, no es muy difícil. Ni idea. Otros pegas, con otros pateas, fin. Pero para hacer el cuarto de, por ejemplo, los movimientos de cuarto de luna adelante, cosas así por el estilo. Pues agarra muy bien, Sí, es bastante responsivo el motor de juego. No sé, es que yo sinceramente me siento raro jugando con un teclado si no es con un control o en este que puedes conectar tu arcade stick. Todos los arcade sticks, ya sean de Xbox o 360, todos tienen soporte para PC. Xbox o 360, buena esa. De cualquiera. O sea, perdón, ya sea marca PlayStation No, pero sí se puede. Lo que no es conectar tu MadCat a un 360 y no te lo agarra, pero conectarlo a una PC sí, no hay ningún problema. Bueno, voy a probarlo. Y además, digo, si Skullgirls sale a... Es considerado dentro de la venta de diciembre de Steam, otra de esas superventas que prácticamente hacen llorar a tu cartera, me comprometo, pueblo que está escuchando Barrio Gamer, aquí a todos los vecinazos, a regalar por lo menos unas 2 o 3 claves de dicho juego en ediciones decembrinas de ese programa. ¡Ojo, lo dijo Sander! ¡Promesas! Sander presidente, él conoce el pueblo. Lo dijo Sander, cualquier cosa es con Sander. Sander. Exactamente. Una última pregunta antes de terminar el programa. El chico del apodo incómodo, alias Culerquio Red, comenta: Hola, quisiera ver si me pueden ayudar a resolver una duda. ¿Plantas contra Zombies 2 saldrá para Android? Se supone que sí. Eventualmente. Lo que pasa es que tienes que recordar que Normalmente siempre se desarrolla primero la versión para iOS, porque es la que más dinero recoge. Los juegos no son tan viables en Android como lo son en iOS, entonces normalmente es por eso que se desarrolla primero esas versiones. Muy bien. Otra pregunta. Plants vs. Zombies Garden Warfare, ¿saldrá para PC? Según sí, ¿no? ¿O era puro No, yo creo que... Yo me atrevería a decir que sí. No hay confirmación oficial, entonces no te puedo decir. Pero teniendo en cuenta que los juegos de Plants vs. Zombies tienen su respectiva versión para PC, me atrevería a decir que sí. De hecho viene marcado en... Las consolas vienen marcadas en Wikipedia, al menos al momento de este artículo. De este artículo, no, de este programa, perdón. Entonces, pues no sé. Se considera Microsoft Windows, obviamente PC, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360. Entonces probablemente sí. Sí, lo más seguro que sí. Pero... Como te digo, no tengo el dato ahorita, entonces no puedo, no tengo una noticia, un dato que diga sí lo vamos a tirar, entonces no quiero confirmarte al 100%, pero estoy casi 90% seguro que sí va a haber. Ok. Respondiendo a esta pequeña duda y con un saludo bastante, bastante especial al buen Seruf que nos está oyendo. Nos terminamos el programa de hoy. Muchachos, despidámonos que ya nos vamos. Hasta luego, gente, muchas gracias. ¡Yahoo! Mickey Mouse anda por ahí, bueno. ¡Adiós, amiguitos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ruba! Despídete, pues. Ya me despedí. Dije, ¡Yahoo! ¡Yahoo! Ah, ok. Ah, no, bueno. Se despide de ustedes su anfitrión y amigo Sanders de Aguascalientes, México. Se quedan con los chicos de Matsuri Durango. Que tengan un buen día. Coño, los podcasts. No he publicado el anterior y también ya no. Tengo que publicar este. Espérenlos pronto. Solo les puedo decir eso. Muchas ganas, muchos saludos a todos, muchas, muchas gracias por sintonizar el Barrio Gamer del día de hoy. A todos los oyentes. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bye, bye. Uh-huh. Bye. Uh-huh. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Adiós, amiguitos. Ojo. Ya, yeah, bye. Ya cerremos esta madre, ¿no? Hasta luego.